te entretiene. Ese nomás te hace mal. Que el hombre que no lo conozca, y si le hablas de casarse, luego luego se hace rosca. Que no tiene para cuando, que el tiempo te está quitando. Nomás te está calentando. Ya no se las esté dando, mejor búscate un riquillo que te dé pronto el anillo y que aparte esté guapillo. Para eso tienes buen anillo. Y a ese ya mándalo volar, no te vaya a embarazar. Que mamada esos consejos, que mamada esos consejos. Para eso tiene buen funcionamiento. Y a ese ya mándalo a volar.